apagar la luz para pensar en ti. Y así dejar soñar a la imaginación. Ahí donde todo lo puede, donde no hay imposible. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Te morderé los labios, me llenaré de ti, voy a apagar la luz para pensar en ti. Thank you. Dolores Leonardo González Reyes, más conocido como Salo Reyes, y también el gorrión de Conchalí. Es un cantante chileno. Era el menor de cuatro hermanos. Su padre murieron siendo Salo aún muy joven, por lo que debió buscar forma alternativa de incluirse en la vida. Boris Leonardo González Reyes, conocido artísticamente como Salo Reyes, nacido en Conchalí, Santiago, el 3 de noviembre de 1952. Es un cantante chileno, apodado el Gorrión de Conchalí. Es considerado uno de los más estremecedores fenómenos de éxito de la cultura popular chilena, la música chilena del luto. Así es, la música chilena del luto tras la muerte de Salo Reyes, el Gorrión de Conchalí. Pasada la 16 hora de este domingo, 21 de agosto, se confirmó la muerte del Gorrión de Conchalí a los 69 años. Él se encontraba en coma inducido por complicaciones de salud derivada de la diabetes. Thank you. Una pequeña pasadita ahí, ¿no es cierto?, de la biografía de Salo Reyes. Porque esto fue el domingo, ¿sí? Pasadas las 16 horas de este domingo, mi gente grande, el 21 de agosto, se confirmó, así como ya les decía anteriormente, la muerte del Gorrión de Conchalí a los 69 años, ¿ya? Jovencito todavía, Salo Reyes, 69 años. Él se encontraba así, en coma inducido, por complicaciones de salud derivada de la diabetes. Un pequeño homenaje para Salo Reyes también, porque él también nos acompaña a través de sus canciones, ¿no es cierto?, en este su programa Gente Grande. Mi gente grande. El sedentarismo en la tercera edad. Llegamos nosotros a la tercera edad y dejamos de realizar diversas actividades, ¿cierto? Lo que nos acierta a caer en el famoso sedentarismo, padecimiento, este que deberíamos cambiar debido a la actividad física a nuestra edad. Así contribuye a mejorar nuestra salud, aportándonos no solo sino calidad también de vida. ¿Ya? El sedentarismo es la denominación a la falta de ejercicio en la vida cotidiana de una persona. Lo que puede contribuir, gente grande, a una situación de vulnerable frente a enfermedades especialmente cardíacas. ¿Ya? Así, mantener una vida ligada al sedentarismo ayuda a las enfermedades como la obesidad, debido a la nula quema de grasas. También se puede presentar el debilitamiento, o sea, al tener una carencia de actividades físicas en los huesos, afectando así la fuerza, mi gente grande, de los músculos. Debemos aprender a evitar el sedentarismo. No podemos pensar en correr una maratón si no estamos acostumbrados. Debemos empezar poco a poco y podemos hacerlo con una caminata, entre 1 y 2 horas al día, aunque debemos preocuparnos de evitar la fatiga. Es por eso que las actividades domésticas, como subir por las escaleras o transportar objetos de poco volumen por el interior de la casa, son otras recomendaciones. Así estaremos ejercitando las piernas, que son las que mantienen en pie el resto del cuerpo y es la parte donde se pierde mayor musculatura a medida que los años pasan, mi gente grande. Es importante, vecino y amigo también, que está en sintonía, es importante destacar que cuando hagamos ejercicio en el verano fuera de casa, deben ser en horarios donde exista menos calor, que es en la mañana antes de las 11 horas y en la tarde después de las 18 horitas. Ahí podemos practicar actividades físicas de manera regular para así poder evitar el colesterolismo. También nos ayudará a prevenir otras enfermedades como la hipertensión y la diabetes, reducir así el riesgo de padecer infartos cerebrales y eventos cardiovasculares. Bien sabido, mi gente grande, vecino y amigo, que el deporte no solo nos ayuda a mantener una salud física y en buen estado, porque si entrenamos con frecuencia, lograremos mejorar nuestro estado de ánimo y nos sentiremos personas más activas y útiles. Ni un error, no tengo una. pasos por las calles enseñadas y dicen cerquita no es un dolor. Yo digo que el plano es tan libre, no tiene un metro de tierra y el mar me dio calor. Siempre ando con el pecho descubierto y si la muerte me da, no me tengo nada. Que ya no puedo. escuchamos también a Gabriel Reyes Arriagada. Gracias por estar en la sintonía de este su programa de los jueves. También le agradecemos a Charles Méndez, también está en la sintonía, por supuesto, está trabajando ahí, pero con su radio está ahí, también, por supuesto, a todo volumen, porque como sale a recorrer el terreno donde está trabajando, él tiene que seguir escuchando su radio también, por supuesto. Así que gracias a Gabriel Reyes Arriagada y gracias también a Charles Méndez por estar en la sintonía de este programa Gente Grande. Hay alguna información aquí en Gente Grande, vecinos y amigos, para que usted sepa. Dice, atención, vecinos y vecinas, vacunación, para variar vacunación, desde el 22 al 26 de agosto, en el CEFAM Juan Soto Fernández, de lunes a jueves de 9 a 12.30, en la mañana y en la tarde de 14 a 16 horas, y el día viernes, de 9 a 12.30 y en la tarde de 14 a 15 horas, ¿ya? La vacunación desde 3 años o más, primera y segunda vacuna. Rezagado también, vacunación embarazadas de 16 semanas. Eso es en el CEFAM Juan Soto Fernández, que está aquí, en la población Pedro Reyes Fernández. Porque no sabe, ¿no? Sí, aquí en Pedro Río, ahí está. También la vacunación en el Mall Mirador Bio Bio. Eso es de lunes a jueves de 9.30 a 16.15 horas. Y el día viernes de 9.30 a 15.15 horas. Dosis de refuerzo a personas desde los 3 o más años, con segunda dosis aplicada hasta el 1 de mayo, ¿ya? Cuarta dosis, persona de 6 o más años, con dosis de refuerzo hasta el 3 de abril del año 2022. Cuarta dosis a personas también inmunocomprometidas y funcionarios de salud con dosis de refuerzo hasta el 1 de mayo del año 2022. Horario de atención, lunes a jueves 17 horas. En la mañana, ¿no es cierto?, el jueves a 18 horas los viernes, ¿ya? Y también de 16 a 17.30 horas. ¿Alguna otra información? Usted tiene que llamar solamente a mi gente grande, vecino y amigo, para orientarse mejor, al 41-24-49-736. El número 41-24-49-736. El que invade todo mi corazón. Me brindas con tus besos amor. Tú has de cambiar para hacer mayor mi felicidad. Porque es sabiendo que yo te quiero a ti. Quiero saber por quién. desnudo es cosa tuya, tu aliento que me quema de pasión. En la oscuridad, tus brazos que me aprietan como loco, y luego es derretirse poco a poco, sintiendo por mis venas tu canción. Sigue amor, sigue así, besándome con rabia, marcándome la piel. Sigue amor, soy feliz, no me importa nada tenerte de una vez. En la oscuridad, sudando sobre sábanas revueltas, sabe como menta y toda la fragancia de tu amor. En la oscuridad, tus brazos que me aprietan como loco, y luego es de morirse poco a poco, latiendo corazón a corazón. Sufriendo tanto por la angustia de decirte adiós, mas guardo en lo más hondo de mi pecho el recuerdo de tu gran amor. Y vuelve a cada instante tu mirar tan triste al decirme adiós. Mi gran amor por ti ya no resiste y sueña con pasión que me hizo amarte cuando te besé. Pues no me acostumbré a la soledad viviendo aquí tan lejos de tu amor. Querido, por favor, espérame, yo volveré. Como yo te dejé, sentiré de nuevo aquella sensación que me hizo amarte cuando te besé. Pues no me acostumbré a la soledad viviendo aquí tan lejos de tu amor. Querido, por favor, espérame. Sentir de nuevo aquella sensación que me hizo amarte cuando te besé. Pues no me acostumbré a la soledad viviendo aquí tan lejos de tu amor. Querido, por favor, espérame, yo volveré. También nos escucha nuestra vecina Enriqueta, y por supuesto nos escucha también su esposo, sí, porque ella está acompañadita escuchando, ¿no es cierto?, con su esposo al ladito ahí, estas hermosas canciones de su programa. Está también en sintonía nuestra vecina Yolanda, gracias a nuestra vecina Yolanda también por estar en la sintonía con este su programa de los jueves. Y nos escucha también Erna Muñoz. Sí, por supuesto, le enviamos cariñosos saludos a todos ellos. Aprovechamos también de saludar a todos quienes están cumpliendo años en el día de hoy, que deben ser bastante quienes están cumpliendo añitos ya. Les saludamos, les deseamos muchas, muchas felicidades. Le mandamos, por supuesto, un fuerte abrazo a cada uno de ellos, un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. ¿No es cierto? Como también le y saludamos a todos los Luis Rey, que están nomásticos en el día de hoy, porque en el día de hoy es San Luis Rey, ¿ya? Así que, por supuesto, cada uno de ellos les saludamos como es la costumbre de este su programa, Gente Grande. Thank you.

después de tanto tiempo yo sé cuánto soy para ti. Una lágrima asomaba a través de tu sonrisa. Supe así que tú me amabas a mí y también que me amas hoy. Nunca he comprendido, no sabía que tú me amabas más. Pero no lo encontraste ayer el valor de decirme sí. Y esa lágrima en tu rostro fue un milagro prodigioso que me dijo en ese instante que tú eres mi amor. Tú me amabas más, pero no lo encontraste ayer el valor de decírmelo. Y esa lágrima en tu rostro un milagro prodigioso que me dijo en ese instante que tú eres mi único. Thank you. gracias, José Miguel Castro, por estar en la sintonía de este programa de los jueves. Gracias, gracias. Gracias también, Jacqueline Fernández. Gracias, gracias por estar ahí acompañándote también con nosotros en este subprograma Gente Grande. Y sí, usted se está acompañando de su programa Gente Grande en Espacios FM 107.3, desde donde desde Pedro del Río Sañato con sus alrededores y también todo el Gran Concepción. Como siempre, con las canciones estas que nos llevan a usted a viajar, por supuesto, al pasado, a ese pasado hermoso de su juventud. Y así usted pueda revivir aquellos tiempos, esos tiempos que nunca olvidará. ¿Por qué? Porque están en su memoria. Y al escuchar estas canciones de los 80 hacia abajo, usted vuelve a ser joven nuevamente. Y así revive los hermosos tiempos, aquellos tiempos que lo hicieron muy, pero muy felices. Y sí, ya me dicen que ya están listas las canciones solicitadas por usted para el día de hoy. Porque usted sabe que solamente las pueden escuchar en su programa Gente Grande, aquí por Espacios FM 107.3, que te acompaña en las cuatro estaciones del año. Thank you. por si están escuchando, un fuerte abrazo, muchas felicidades, que sigan haciendo su labor, que hacen muy, pero muy bien a quienes tienen el pelito largo ya, y a las que quieren, a las damas que quieren verse más, más bonita, ¿no es cierto? Así que también a las peluquerías. Así que un fuerte abrazo, muchas felicidades para todos los peluqueros y las peluqueras. También enviamos cariñosos saludos a todos los auditores de nuestros sectores, a todos los auditores de Renovación Sañero, tu cariñoso saludo para cada uno de ellos. También a los auditores del sector Garretón, un abrazo fuerte para cada uno. También a nuestros auditores de Pedro del Río Centro, claro, gracias también porque hay muchos, muchos escuchando este su programa de los jueves. Así que un fuerte abrazo. Y también un cariñoso saludo para todos los del sector Rivera Norte, ya me refiero al sector Bloque y sector Casa también, y a toda la Rivera Norte en general, ¿no es cierto? Un cariñoso saludo a todos los auditores que nos escuchan siempre. También a todos los integrantes de los clubes deportivos, ¿no es cierto?, de nuestra población, ¿no es cierto?, que hay muchos auditores de ellos también, por ejemplo, a los auditores de José Victorino Lastarria, que nos escuchan, gracias, muchas gracias para ellos. También para los auditores del Deportivo Frontera, ya gracias también a todos los auditores del Deportivo Frontera por escucharnos. También a todos los auditores del Deportivo Pedro del Río, sí, también tenemos bastante, bastante auditores que nos escuchan. Un saludo, un fuerte abrazo para cada uno. Y también a todos los auditores del Club Deportivo Independiente Unido, ¿no es cierto? Claro, gracias, gracias, gracias. Y por ahí siempre me dicen, bueno, ¿y dónde quedaron los auditores del Deportivo Leoncayo? Sí, pues también, por supuesto, les saludamos. Y siempre, siempre lo hacemos y siempre nos acordamos de cada uno de nuestros auditores, por supuesto. ¿Ya? Y a todos y todas un cariñoso saludo de su programa Gente Grande, como siempre, claro que sí, acompañándonos por Espacios FM en el 107.3, tu radio amiga. Yeah.

Gracias también a nuestra vecina Yolanda y a Erna Muñoz, que también están en la sintonía. Gracias también a Marilena Fernández, a José Villafierro, a René Godoy, ya les di las gracias ya, pero de nuevo se las damos, ¿no es cierto? También a Gabriel Reyes Arreagada, a Charles Méndez, a Benjamín del Río Vivo, a Luis Carrasco, a Erna Salgado Muñoz, a Sergio Velázquez y familia, a José Miguel Castro y a Jacqueline Fernández por estar en la sintonía de este su programa de los jueves, como siempre ellos lo hacen. Y nosotros siempre les saludamos, por supuesto, en su programa Gente Grande. Tu azul dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves todo en el mundo, es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor de esta tarde soy. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como azul de mi primera pasión. Guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Canto mi adiós, ya no abriré tu puerta y tu balcón. Aquí viví toda mi ardiente fantasía y al amor con alegría me canté. Aquí fue donde soltó su amada mía, recitándome los versos que soñé. Quizás tendré para enorgullecerme gloria y honor como la me alcanzó, pero nada podrá aparecerme tan lindo y tan sincero como vos. Cuartito azul de mi primera pasión, vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que no. siempre, Ramos Fernández en la conducción. Un abrazo virtual para todos y todas. Cuídense. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Todo depende de cómo vaya usted. Venga, vaya. Venga, goza. Con el compás. El cha-cha-cha. Venga, vaya. Venga, goza. Con el compás. El cha-cha-cha. El próximo jueves a la misma hora aquí en Espacios FM.